hay que hacerlos llorar. Cuando la luna se traga el mar, todos invocamos a los muertos, no los dejan en paz y empiezan a contar cómo fue que murieron años. Hay que hacerlos llorar para alivianar su partida.